cnqradio.com con notas exclusivas. Milagros apareció, está bien, en buen estado de salud, y en este momento se encuentra con sus padres. Le agradezco, ministro, que estén acá, y cualquier cosa vamos a ir informando a la opinión pública lo que se vaya evolucionando y que también lo que se pueda dar a conocer de acuerdo a lo autorice la justicia. Dijo que mantuvo contacto con los padres, ¿fue posterior a la presentación a la comisaría? Sí, fue posterior. Nosotros estuvimos reunidos con ellos a las 18 horas y bueno, hasta a las 21 ya tuvimos, 21:30 ya tuvimos la reunión. No, estuvimos conversando en una conversación privada y reservada que prefiero reservármela. ¿Y ustedes descartan tajantemente la posibilidad de secuestro? No, nosotros no descartamos ninguna de las posibilidades, va a corresponder a ella que haga las denuncias y en esas líneas vamos a seguir investigando conforme pueda surgir eso, ¿no? ¿Hay una cuestión familiar allí que no se conoce del todo? Yo no voy a dar información respecto de ese tema. Creo que nosotros tenemos que analizar lo que denuncie Milagro, ¿no? Sí, ella estaba siendo sometida a un tratamiento psiquiátrico. Eso, sí. Eso seguramente se va a determinar. Pero más allá de todo lo que se pueda hablar en paralelo, lo importante es que ella está sana y salva, ¿no? Sí, esto es lo más importante, que apareció con vida, sana y salvo. Y más allá de todo, la sociedad de Corrientes, ¿cómo se ha comportado? Digo, colaborando a través de las redes sociales, una movilización, todo aportando para que se pueda encontrar. Sí, exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando permanentemente en el tema. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.